mira, le comento, del otro lado del muro de los sueños, es un evento que van a participar un montón de artistas, va a ser en Dorothy Galería, pero para que nos cuente qué va a haber y todo eso, vamos a hablar con Luli Bertina, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Olis, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, Luli, muy contentos aquí de poder conversar con vos. Estamos hablando con Luli Bertina, ella es ilustradora, gran hacedora cultural para quien nos escucha. Y bueno, con preguntarte y que nos comentes de este gran evento que va a haber. Bien, bueno, esto va a ser mañana a las 9 de la noche, es en San Martín. Es muy importante aclarar esto, que es en San Martín. Si necesitan la dire pueden buscar el flyer. Y va a ser un evento en el que vamos a participar Teque de la Pena, que es artista también, ilustrador y pintor, Fer Magarre, que es allá oriunda de San Martín, y yo. Y bueno, la obra tiene la muestra tiene la particularidad de que hemos hecho obra especial para presentarla ese día. O sea, que son todos trabajos inéditos, digamos. Y vamos a exponer laburos que hicimos en torno a este concepto de el otro lado del muro de los sueños, ¿no? Que tiene que ver con eso, con lo onírico, pero también con lo más terrenal del dormir, ¿no? Del descansar. Así que nada, va a estar linda, va a estar interesante. Preciosísimo, aquí estábamos viendo un poquito la invitación y también lo que nos estás contando es atrapante. Estábamos justo diciendo, ¿qué se hace mañana? Y además también pensar en este trabajo en red que han hecho Luli Bertina para armar esta actividad y el preparar algo inédito para quienes participen ahí, ¿cómo les encuentra a ustedes armar esta actividad? Bueno, en realidad a mí me llamó Teque, que es uno de los chicos que participa, Teque de la Pena, que participa, que fue uno de los que empezó a manejar con el tema, la verdad. Y me llamó y me dijo, che, hagamos una muestra, pero hagámosla en San Martín, salgamos un poco de la ciudad, de acá, qué sé yo, y empezamos a pensar en un lugar, alguien más a quien invitar, y bueno, viste como de a poquito vas haciendo girar una ruedita que después empieza a armar un evento, y todo un concepto, y todo ese evento en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como un montón de cosas que pasan ahí en el momento, y bueno, la verdad es que yo no soy muy de hacer muestras, ¿no? Yo pues publico mucho en redes, pero soy bastante de estar en la cuevita, ¿viste? Uh-huh. Y por eso me parece que, por eso lo tomo como algo muy especial. Claro. Porque no estoy acostumbrada, y tampoco estoy acostumbrada a producir especialmente para una muestra. Creo que es la primera vez que lo hago, así que nada, eso. Pero bueno, el Teque me invitó y la verdad que yo no lo tuve ni que pensar, fue como, sí. Porque además somos amigos y me gusta mucho lo que hace, entonces están buenas estas cosas, ¿no? Pero precioso, y además también para quienes nos escuchan y quieran participar, ¿dónde podemos contactarnos, Luli, para poder acceder a esa info? Lo vamos a difundir igual aquí por las redes, pero para que nos invites vos. Bueno, bien. Yo lo que no tengo acá en este momento es la dirección exacta. ¿La vos la tenés ahí? Gutiérrez 64. Bien, es Gutiérrez 64 de San Martín. Es una galería preciosa, hermosa, que es como multiartística. Hay muchos objetos de arte y obras de un montón de artistas de acá de ciudad y de San Martín. Y tiene además un espacio de exposición que está precioso también. Y bueno, toda la información la pueden encontrar en el Instagram de la galería, que es Dorothy, o si no en el mío, que es Luli Bertina Ilustradora, en el de Teque, que bueno, no, acá no me voy a saber todos los Instagram, pero en el de Teque, que seguramente es Teque de la Pena, bueno, el de Fer Magarre. Teque con K, exactamente, Teque con K. Ahí en la galería mejor, así de paso le dan seguir y apoyan a un lugar tan bonito, tan autogestivo y tan lindo que está ahí en San Martín y que está bueno y apoyar estos lugares, ¿no? Estamos viendo que es precioso el lugar. Sí. Muy bonito. Sí. De verdad que sí. Aprovecho que estamos con vos, Luli Bertina, y vamos a contarle a la audiencia quiénes son cada uno de los artistas que están participando. ¿Te parece? Que aprovechemos y chusmeamos de cada uno. Sobre todo de Luli Bertina, no sé si la conoces. He escuchado nombrarla. Bueno, sobre Ferni Magarre, es arquitecta, egresada de la Universidad de Mendoza, es gestora ahí en Dorothy Galería, que está ahí ubicada en San Martín, donde nos contaba Luli, y donde reside y trabaja actualmente. Su técnica y su herramienta de laburo es la ilustración, se expresa y trabaja de forma freelance en el mundo del dibujo, tiene un estilo caracterizado por trabajar mucho con blanco y negro, y dentro de la búsqueda personal maneja distintas disciplinas artísticas. Ella es una de las que participa aquí en esta actividad. Bueno, Luli Bertina, con quien estamos hablando, nació y vive aquí en Ciudad Mendoza, es ilustradora, historietista y música, estudió en la Escuela Provincial de Bellas Artes y luego en la Facultad de Arte y Diseño, en la UNCuyo. Actualmente trabaja como freelancer, ilustrando libros, tapas de discos, pedidos particulares, y también publica su viñeta semanal en redes sociales, talleres de dibujo y composición creativa para adultos, niños e infancias. Su búsqueda artística está ligada a las emociones, la existencia humana y la lucha social, y también la cotidianeidad. En cuanto a la técnica, usualmente trabaja con tinta y acuarelas. En este último tiempo ha incursionado en el trabajo digital, dice esto. Es bastante así. Y bueno, sobre Teque, que nos hablaba Luli Bertina, Ezequiel de Yapena, alias Teque, nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, en 1981, se mudó a Mendoza a los 12 y reside aquí desde la fecha. Es dibujante por herencia de abuelo paterno y tiene mucho amor por las historietas, es autodidacta. Su estilo se mueve en el tramado lineal, hecho con tinta, la pintura acrílica y también digital. Las temáticas que recorren son la cultura popular local y nacional, siempre con mucha opinión política de por medio. Es parte de la editorial Impar, en la que edita fanzines a distintos artistas del medio y el colectivo fanzinero, de lo que es también Fútbol Monstruo, y en el que cuentan historias de fútbol latinoamericano con artistas de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay. También dice que le gustan mucho las intervenciones callejeras. Es decir, se van a encontrar con estas personas enormes, con estos grosos y estas grosas artistas en esta actividad. Sí, va a estar lindo. Además es una buena mezcla de estilos y de lenguajes. Creo que los tres trabajamos de maneras muy diferentes y eso es lo que hace que sea rico lo que hay para mostrar, ¿no? Uh-huh. Los tres trabajando sobre una misma temática, pero desde un lugar y desde un lenguaje completamente diferente. Sí, el abordaje de los colores, distintos. Ahora que escuché y leí lo de Ezequiel de la Pena, que lo sigo mucho, Fútbol Monstruo, sobre todo porque soy muy amigo del Marquito. Paraíso. ¿Qué te parece? Un animal, el Marquito. Un animal, sí, sí. El Marquito, un amigo, aparte. No hay subjetividad en esta opinión. Pero también, y estaba relojeando en Instagram tu forma de abordar los colores, que es distinta, por ejemplo, a la primera, que me acabo de olvidar el nombre, es Ferni Magarre, que ella usa más el blanco y el negro. Ahí es como que, viste que buscás sensaciones cuando te expresás. Me imagino que esto va a explotar para todos lados. Exacto. Cuando abordás el tema de sentarte a dibujar, ¿proyectás alguna sensación o algún sentimiento en el dibujo o en esa explosión de colores que haces también? Yo creo que hay una parte que la planeo, intento planearla, y la otra parte va apareciendo. Va apareciendo cuando lo voy haciendo. Es como que dibujar es muy una conversación con uno mismo, digamos. Entonces, en el sentido más concreto de la palabra, o sea, posta, porque vos tenés una idea y después vos misma es como, ah, no, podría ir por acá. Ay, mira, esto me sugiere tal cosa. Y como que se va armando ahí en el momento, ¿viste? Claro. Como en la cabeza no es lo mismo que después cuando lo vas armando. Aparecen otras cosas. O gira para otro lado. Es como que vos llevas un pensamiento y una idea y después gira completamente para el otro lado y termina haciendo algo distinto. O los kilos de papel que tirás también. Es decir, no. Sí. No, esto no. No soy yo. No soy muy de tirar papel. No, yo además soy re testaruda. Entonces como que le doy hasta que me convence. Hasta que se logra. ¡Qué bueno! Qué lindo escuchar eso también. Bueno, ¿tienen un planazo entonces para este sábado encontrar estos trabajos preciosos, hechos específicamente para esta jornada que van a compartir mañana? Así que bueno, repetimos la invitación, Luli Bertini, te agradecemos por haber charlado ahora y que sea una de muchas, que volvamos a charlar seguidito. Pero por supuesto, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes y completo apoyo a la Mosquitera y a los medios independientes que son tan necesarios en estos tiempos que vivimos, así que muchas gracias a ustedes. Y bueno, la invitación, mañana a las 9 de la noche en San Martín, en la calle de la Liz. En la calle Gutiérrez 64. Ok, Gutiérrez 64, está la muestra en la Galería Dorothy, la muestra de Teque de la Pena, Fer Magarre y Luli Bertina, que se llama Detrás del Muro de los Sueños. Y bueno, están todos invitados. Vamos a estar vendiendo obras seguramente y vendiendo reproducciones, así que nada, vengan a pasar un rato bonito con nosotros. Planazo. Bueno, te mandamos un gran, gran abrazo y que salga hermoso esto, Luli Bertini. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. A vos, nos vemos.